Ricardo Sametal, Sebastián Catalano. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Control Z. El lunes son las 10 y cuarto de la mañana, estamos un poquito atrasados. Lo estamos buscando bajo cielo y tierra, señor Sebastián Catalano, que está ausente sin aviso. Y bueno, vamos a ver si logramos ubicarlo, si es que volvió de México como debía o qué le sucedió. Es una semana interesante, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos días con el juicio de Apple y Samsung, algo que vamos a estar hablando en un ratito, y también con un par de noticias más. Recuerden www.controlz.com.ar, o si no, nos pueden seguir en Twitter en controlzradio, Z con una sola letra en este caso. Y ahora vamos a un poquito de música, a la tanda, y ya arrancamos con el programa. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Seguimos en Control Z. Recuerden controlz.com.ar. Y no hay manera de arrancar un lunes hablando de tecnología si no es comentando la bomba del viernes a la noche, que fue básicamente el veredicto final del jurado que estaba analizando las demandas cruzadas de Apple y Samsung por infracción de patentes del iPhone, de patentes sobre todo de diseño, patentes de software y de diseño del iPhone y el Galaxy S, por el que de este jurado en Estados Unidos, este jurado integrado por 9 personas, consideró que el Galaxy S, el original, infringía varias patentes de diseño de Apple, sobre todo con el iPhone 3GS, y que por esto debía pagar 1.051 millones de dólares. Después corrigieron un poquito la cifra y terminó en 1.049 millones. Lo que hay que tener en cuenta acá son varias cosas. Uno, que la mayor parte de las infracciones de lo que este jurado estadounidense consideró que eran infracciones tienen que ver con el aspecto del teléfono. Es decir, la idea de que el iPhone 3GS en ese caso era un equipo con una pantalla rectangular normalmente negra, con bordes redondeados y con un botón abajo, y con una serie de diseños en la interfaz que el jurado consideró que Samsung había copiado, y había copiado premeditadamente. Quiero decir, no fue simplemente que lo hicieron parecido y después, bueno, resulta que había otro anterior que ya había usado ese diseño, sino que los diseñadores de Samsung lo copiaron de manera premeditada, y por lo tanto es más grave la lesión. Algunas patentes en infracción tienen que ver con el software, tienen que ver con algunos gestos típicos de un smartphone de hoy, como hacer el gesto de las pincitas para hacer zoom, que aparecieron en un teléfono por primera vez en el teléfono de Apple. En esto hay mucha discusión, en parte porque no es un desarrollo específico de Apple, sino que el gesto de las pinzas y demás ya estaban en uso en pantallas táctiles desde antes. El punto es, como siempre, cuál es la tecnología y cuál es la patente. Apple tiene una patente otorgada por el gobierno de los Estados Unidos, por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, que le da derecho a decir que ese desarrollo es propio. Es una de las tantas patentes que está igual en discusión en este momento, pero es un tema complicado. Ahora bien, las patentes en sí, las patentes de software, son algo que son únicos de Estados Unidos. Es decir, en Europa, por ejemplo, no se pueden patentar, el software no se puede patentar, con lo cual ese problema Samsung no lo tendría fuera de los Estados Unidos. Por supuesto, es muy poco probable que hagan una versión de sus teléfonos con el gesto de las pinzas para el mercado internacional y otro para Estados Unidos sin eso, sino que sería mucho más sencillo que simplemente paguen la licencia que Apple exige para tener esta tecnología. El problema, obviamente, es que de hacer eso, Apple estaba exigiendo entre 15 y 30 dólares por equipo. Las ganancias de Samsung para por cada teléfono vendido se irían al cuerno. Mucho de esto, de cómo estamos analizando esta noticia, que no ha terminado, porque Samsung obviamente va a apelar esta decisión, mucho de lo que se está hablando de esta noticia lo pone como una victoria para Apple, porque Samsung le tiene que pagar un poquito más de 1.000 millones de dólares a la compañía que fundó Steve Jobs. En la práctica, sin embargo, para Samsung, aún teniendo en cuenta esto, este pago, y aún teniendo en cuenta que en la apertura hoy de la bolsa de Seúl, las acciones de Samsung bajaron un 7,5%, con lo cual perdió como 10.000 millones de dólares su valuación de mercado, no la empresa, sino su valuación de mercado. Aún así, con todo esto, igual el que ganó en el largo plazo es Samsung, porque Samsung logró en estos 2 o 3 años posicionarse como el mayor fabricante de smartphones del mundo. Entonces, ¿tiene que pagarle 1.000 millones de dólares a Apple? Sí, no es demasiado, no es un número exorbitante. Piensen que Apple le paga a Samsung, porque Samsung es su proveedora de varios de los componentes de hardware. Apple le pagó a Samsung 3.800 millones de dólares en el último trimestre. Es muy probable que Apple siga en algo que inició hace ya un par de años, que es en el reemplazo de Samsung como proveedor de hardware, obviamente porque es su principal competidor y no tiene mucho sentido, además de estar dándole dinero a tu competidor para que le vaya mejor. Pero a lo que voy es que el número, si bien es muy alto, no es una cifra que ponga en riesgo nada de lo que está haciendo Samsung en este momento, ni nada de lo que va a hacer a futuro, más allá de, como decía antes, algunas cuestiones de software. Todo esto igual se va a apelar, habrá que ver qué es lo que sucede. Esto, además, de nuevo, es una decisión en los Estados Unidos. En el resto del mundo habrá que ver cómo progresa. Por lo pronto, la gente de Google, por ejemplo, que hace el sistema operativo Android, que es parte de la disputa, dice que el Tribunal de Apelación revisará tanto la infracción como la validez de las patentes. La mayor parte de las patentes no corresponden al núcleo del sistema operativo Android. La mayoría, además, está siendo reexaminada por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. La industria móvil se mueve rápido y todos los participantes construyen sobre ideas que han existido durante décadas. Trabajamos con nuestros socios para suministrar a los consumidores productos innovadores y económicos. Bueno, lo clásico que se esperaría en este caso, pero sí marca un punto, que es que hay un montón de... Hay una discusión muy fuerte ahora sobre si esta decisión será un freno para la innovación, si contribuye a la innovación, si tiene sentido patentar este tipo de cosas, como el diseño o como algunas cuestiones de software. Pero bueno, es algo que habrá que ver cómo se desarrolla, porque de nuevo no es una noticia que necesariamente se haya terminado en este momento. La otra pata de la noticia es que para algunos analistas esta decisión es un espaldarazo para Nokia y para Windows Phone. De hecho, las acciones de Nokia subieron hoy también como resultado de esta noticia, porque Windows Phone se aparece en este caso como una alternativa más válida y más segura para los fabricantes, porque no tiene los costos asociados o los costos implícitos o los costos probables de un juicio en contra de Apple, porque todo lo que tiene que ver con el desarrollo del software está protegido por Microsoft, que tiene, además de mucho capital en cuanto a propiedad intelectual, tiene acuerdos cruzados con Apple y con otros fabricantes. De hecho, era uno de sus argumentos de convencimiento para los fabricantes era decirles, mirá, Google te da Android gratis, pero en la práctica vas a tener un montón de problemas legales. De hecho, la mayoría de los fabricantes de celulares actuales, los más grandes, ya le pagan a Microsoft dinero por cada teléfono con Android que venden por una cuestión de patentes. De hecho, en este momento Microsoft gana más dinero por las patentes que recibe de Android que por la venta de sus teléfonos con su sistema operativo. Como fuere, si esto va a ayudar a que Windows Phone crezca, yo lo dudo. Sí puede ser que los fabricantes le den un poquito más de bola, pero para el común de la gente, la discusión sobre cuestiones de legales o cuestiones de técnicas o cuestiones de patentes no tiene ninguna importancia. Van a seguir apuntando a estos teléfonos. Recordemos además que el juicio entre Apple y Samsung era por dos teléfonos que son antiguos, y el Samsung, el Galaxy S2 y el S3 en particular no están comprometidos por esta discusión, porque por esta demanda legal, porque ya tienen un diseño que hace que nadie pueda decir que son uno la copia del otro, con lo cual, de nuevo, esa es la razón para creer que es más lo que ganó Samsung que lo que ganó Apple en toda esta discusión. Pero bueno, habrá que ver. Volviendo a Windows Phone 7 y Windows Phone 8, la semana que viene habrá novedades. El 5 de septiembre Microsoft y Nokia preparan un anuncio. Seguramente van a aprovechar esta noticia para discutirlo, para manejar un poco su propia propuesta. Ese día también, como te contaba la semana pasada, va a haber un anuncio de Motorola con Google y con algún teléfono con Verizon, que es una operadora de los Estados Unidos. Así que habrá que seguir esto, pero lo importante, digamos, lo importante de todo esto es, por un lado, el dinero que le paga Samsung a Apple, pero por otro, y para mí más importante, el hecho de que si bien perdió un poquito a largo plazo, es mucho lo que ganó apuntalándose en el éxito inicial de toda la línea Samsung. Vamos una tanda, un poquito de música y volvemos. Les contaba recién del dinero que está pagando Apple, que está pagando Samsung a Apple, y para que se den una idea de cómo algunas de estas cosas se calculan medio ojo de buen cubero y no tienen mucho sentido, la justicia de los Estados Unidos está también condenando a un señor que se llama Joel Tenenbaum a pagar $675,000 a la RIA, o sea, al organismo que reúne a todas las discográficas en los Estados Unidos, por descargarse 31 canciones en 2009. Por descargarse 31 canciones en 2009 le va a tener que pagar $675,000. En un momento lo habían reducido a 67.500, pero después la RIA hizo una apelación y logró que le cobren algo así como $22.500 por cada canción descargada, lo cual claramente es una locura. Seguimos con más noticias. La semana pasada se conoció que un servicio que a mí me parecía muy interesante, se llama OnLive, está en bancarrota y están viendo cómo se vendió y están viendo cómo lo van a mantener. Básicamente lo que planteaba este servicio es algo así como streaming de videojuegos a tu celular o a una consola muy pequeña y muy sencilla junto con la tele. La idea es la siguiente: vos tenés un montón de servidores con computadoras muy poderosas que juegan, que corren cualquiera de los últimos juegos más este más poderosos del momento. Y tenés una conexión por streaming a tu celular o a un pequeño gamepad. Y entonces no necesitas un super hardware y no necesitas que se siga actualizando. Lo único que necesitas es una conexión a internet medianamente decente. Y todo el procesamiento del juego, con los gráficos más poderosos posibles, lo hacen las computadoras de OnLive y vos solamente jugás el juego. Lo bueno que tiene esto es que no necesitas mucho hardware para hacer un juego muy poderoso. Y que además estos juegos, digamos, no te tenés que preocupar por el mantenimiento del juego. Y vos pagabas un abono mensual y tenías acceso a toda la biblioteca de juegos. Parece que no les fue demasiado bien a este servicio, que a mí me sigue pareciendo una muy buena idea. HTC había invertido 40 millones de dólares en OnLive para tenerlo en sus equipos. Necesitas, y esto probablemente es una de las razones por la que la cosa no anduvo del todo, necesitas que las conexiones a internet sean muy buenas, porque si no, si tenés un poco de retraso, si tenés fallas en la conexión, si tenés delay, obviamente el juego pierde fluidez porque vos estás siempre recibiendo la posición de, no sé, de tu personaje y de los contrincantes, mandando las órdenes y la reacción tarda, entonces todo esto se diluye y no tiene la agilidad que necesita tener para que un juego con mucho realismo gráfico tenga sentido. Así que por ahora la cosa está en veremos, se vendió, están sin dinero y de hecho echaron a varios empleados y la gente de Microsoft, por ejemplo, está ofreciéndoles trabajo. Publicaron una suerte de aviso diciendo no vamos a comprar OnLive, pero sí le vamos a ofrecer trabajo a sus empleados porque lo valen y porque el servicio es interesante. Otra de las compañías que está bastante complicada y que está saliendo de su negocio tradicional es Kodak. Recordamos, Kodak se declaró en convocatoria de acreedores hace no mucho, el año pasado, y ha estado reduciendo su presencia en todos los mercados, vendiendo vendiendo patentes y tecnología para ayudarla a saldar sus deudas. Y finalmente la compañía se va a dedicar solamente al negocio de las impresoras. Kodak, una compañía pionera en la fotografía, solamente va a hacer impresoras. Habían empezado con el negocio de impresoras hace un par de años y les iba relativamente bien. El negocio de impresoras además está muy atado a la distribución de productos, digamos. El negocio no está obviamente en la venta de la impresora en sí, sino en la provisión de tinta. Y hasta esto es a lo que van a apuntar. Piensen que subastaron todo su portafolio de patentes, algunas que son básicas para la fotografía tradicional y para la fotografía en los celulares. Por ejemplo, Kodak tiene la patente que permite que vos tomes una foto con una cámara digital y la veas instantáneamente en una pantalla. Decíamos, Kodak había ofrecido todas sus patentes por 2.000 millones de dólares y finalmente las ofertas que surgieron no llegaban más que las 250 millones de dólares. O sea, el mercado no las valora tanto. Obviamente siempre van a ofertar menos de lo que valen para tratar de reducir el número, pero igual hay una distancia muy alta muy grande entre una cosa y otra. Así que Kodak va a dejar de hacer todo tipo de cámaras y va a hacer solamente, y rollos, que también era uno de sus negocios más fuertes, y se va a dedicar pura y exclusivamente a la venta de impresoras multifunción. Otra noticia que tiene que ver con las cámaras es con la gente de Nikon, en este caso, porque sacaron una cámara, la Coolpix S800C, que es interesante porque es una cámara convencional, pero toda la interfaz y todos los componentes internos corren sobre Android. Entonces vos tenés una pantalla táctil de 3,5 pulgadas como en cualquier celular, y de hecho le podés cargar aplicaciones, podés conectarla por Wi-Fi, podés ver el mail, podés escuchar música, podés hacer todo lo que haces con un celular. Lo único que no tiene en este momento es 3G, pero sí tiene Wi-Fi, es una cámara que tiene, ya te digo, un sensor de 16 megapíxeles, tiene un zoom óptico 10x, filma videos en Full HD, tiene todo lo que tiene una cámara de bolsillo convencional, pero la gracia es que además le puedes agregar aplicaciones, la puedes conectar a Wi-Fi, entonces sacas tus fotos, grabas tu video y lo puedes subir desde el mismo equipo a Facebook, lo puedes compartir en otras redes sociales, lo puedes subir a Dropbox, le puedes poner los filtros de Instagram y compartirlo, etcétera. Puedes hacer todo lo que puedes hacer con un teléfono, obviamente, con un iPod Touch, pero además con la gracia del atractivo que tiene usar un lente y un sensor de tamaño de cámara de bolsillo, que le van a dar una calidad mucho mejor. No es la primera que hace eso. Polaroid tiene un equipo anterior, la SC1630, pero que no tiene teóricamente tan buena calidad de imagen y además no ha tenido mucha circulación. Lo interesante de esto es ver cómo Android está apareciendo en toda clase de dispositivos. Ya están en dispositivos para la tele, ya están en cámaras, ya están en reproductores multimedia. La NASA dijo que está planeando lanzar satélites muy muy pequeños, o sea, muy sencillos, que en teoría, eso dijo, correrían Android sobre el mismo hardware que tiene un teléfono móvil o algo similar. Es una cosa muy rara porque hasta ahora se han evitado Android porque no es lo suficientemente estable, por más que esté basado en Linux, como para mandar algo al espacio. Si falla en el espacio no tenés cómo arreglarlo. El caso clásico es Curiosity, el robot que está ahora en Marte, que tiene el hardware que tiene es modestísimo y tiene un sistema operativo muy raro, justamente, que también se usa, no es tan raro, también se usan en routers y en Wi-Fi y cosas así, precisamente porque tiene que ser algo extremadamente confiable, porque de otra manera, si vos si tenés un problema de hardware o de software en Marte, obviamente no tenés manera de arreglarlo. Vamos un poquito de música, tanda si nos queda, y ya volvemos. Quédate porque ya viene más Control Z. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que te opere un pintor? Entonces, ¿por qué dejas que te instale el calefón? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Recuerden www.controlzradio.com.ar. En un ratito va a estar el audio de este programa y toda la info con todos los links de todas las noticias que he estado comentando a lo largo de esta poquito menos de una hora, y obviamente pueden escuchar los programas anteriores. Nos quedan un par de noticias para lo que queda de este programa. Una es que Facebook decidió cambiar su aplicación para el iPhone y hacerlo una aplicación nativa. ¿Por qué tiene importancia esto? Hay muchas empresas que tomaron la decisión de hacer aplicaciones en HTML5, es decir, en realidad la aplicación funciona como un sitio web encapsulado que levanta el navegador del teléfono sin que vos veas la interfaz del navegador. La gracia de esto es que es relativamente más sencillo replicar esa experiencia en otros dispositivos, porque lo que estás usando es una página web y no tenés que armar una aplicación específica para cada sistema operativo. ¿Se entiende? Vos dependés de que el navegador de cada dispositivo lo levante, haces un par de configuraciones y eso te reduce mucho el trabajo para tener una aplicación que sea multiplataforma. El problema que tiene es que todavía no anda suficientemente bien, es un poco más lento de lo que todos esperan. Por eso es que Facebook decidió, en el caso del iPhone, hacer una aplicación nativa, una aplicación hecha para el sistema operativo específicamente, y de hecho dicen están obligando a los ingenieros de Facebook a usar la aplicación antigua para que realmente se den cuenta de lo mala que es y de lo lenta que es para actualizar y demás. Es un tema no menor, que no está terminado todavía. Firefox, por ejemplo, está desarrollando todo un sistema operativo que es un Linux sobre el que corren todas las aplicaciones hechas con HTML5, así que ahí tienen una visión contrapuesta a lo que está proponiendo Facebook. Lo de Firefox todavía está en desarrollo, así que habrá que ver cómo logran hacer que sea muy, muy eficiente para correr. Otra noticia tiene que ver con Evernote. Si alguna vez lo usaron o si escucharon nombrarlo pero no saben qué es un servicio que te permite almacenar cualquier clase de cosas en la web. No es un disco rígido virtual, sino que es una especie de anotador universal. Vos podés agregar textos, podés agregar fotos. Los textos pueden ser muy cortitos, los puedes enlazar, y tiene un montón de aplicaciones para todos los sistemas operativos que se te ocurran, además de una versión web, obviamente. Es súper cómodo para usar como anotador, porque vos lo anotás en la PC, anotás algo en la PC, anotás algo en el celular, después lo podés ver desde otro dispositivo, podés editarlo, podés enviarlo por mail, publicarlo en otro lado, interactuar, etcétera. Y lo que han sacado ahora es, hicieron un acuerdo con Moleskine, depende de dónde vengan, es como va a ser la pronunciación, el clásico anotador, que ahora tiene una versión para Evernote en el que las hojas tienen unos códigos y vos le podés poner unos stickers para que cuando vos le saques una foto y lo subas a Evernote, los servidores de Evernote reconozcan qué tipo de contenido es y lo digitalicen de manera acorde. Es una manera de potenciar un poco el papel y hacerlo un poco más inteligente. Y por último, la semana pasada también se presentó la PlayStation Vita, la consola portátil de Sony. Se presentó en la Argentina, sale 3.500 pesos, es un número bastante alto teniendo en cuenta que en Estados Unidos sale $250. Estos 3.500 pesos vienen también con una funda, viene con un juego y una tarjeta de memoria, pero aún así es un número bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta que tiene un precio muy similar al de un smartphone de muy alta gama que se puede conseguir hoy en la Argentina, y que muchos de estos teléfonos tienen una capacidad gráfica muy parecida a la de la consola, que digamos, hay toda una discusión sobre si este tipo de consolas tienen futuro o si simplemente van a ser reemplazadas por los teléfonos, que también tienen ya una biblioteca de juegos enorme y capacidades gráficas y de procesamiento muy similares. Como fuere, si les gustan este tipo de dispositivos y prefieren tener separados los videojuegos de lo que es el celular convencional, ya pueden comprar la PS Vita en la Argentina. Tiene una pantalla de 5 pulgadas, tiene un procesador de cuádruple núcleo, tiene Wi-Fi, tiene 3G y GPS. La versión con 3G no se va a vender todavía en la Argentina. Puedes usar Skype, puedes navegar, puedes chatear, tiene clientes de Twitter y de Facebook, tiene un teclado decente, no como la PSP anterior, que en la que ingresar texto era realmente un castigo. Digamos, lo único que le faltaría es poder hacer llamadas para ser considerado un celular, Pero bueno, es un equipo interesante, obviamente, con todos los controles físicos, con todos los joysticks y los botones necesarios para que sea un verdadero gamepad y sea una verdadera consola de videojuegos portátiles. Con esto les digo gracias, les digo chau, les digo nos veremos, nos escucharemos el lunes próximo, veremos en qué anda el señor Castellano. Y bueno, nos estamos escuchando, así que hasta el lunes que viene. Chau. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.